esto que yo te voy a decir, pero a mí me sale de fondo de las tripas, yo te lo quiero decir. Ah. ¿Qué es lo que compramos nosotros con su beldía durante tanto tiempo? ¿Qué se compró? ¿Qué es? ¿Cuál era el proyecto? Porque son tan disímiles las maneras de ver el fútbol de un técnico y el otro, que si me querés hablar de un plan a largo plazo, que se te mancó un técnico, que la gente ya no lo aguantaba más como su beldía. Y vos traes en consecuencia un técnico para seguir tu proyecto. Te pregunto y te dejo que desarrolles tu editorial. Mi pregunta es, Racing entonces no tiene un plan futbolístico. Los problemas de cabaret que Racing vive para adentro, como bien dijo una vez Gambetta La Torre de Boca, yo lo digo de Racing, lo que vive Racing para adentro a nivel dirigencial se traduce en todos y cada uno de sus actos. Bueno, lo que te puedo decir a simple observación, y no hacía falta la observación, pero la observación lo confirmó, o sea, no hacía falta la información porque son técnicos ambos que tienen uno una carrera más corta, otro una carrera más larga, pero tiene una carrera suficiente como para que uno no necesite ver un partido de cada uno de ellos, tanto Luis Ubeldía como Carlos Ischia, pero que está claro... el cambio es de 180 grados en cuanto a la orientación deportiva futbolística, y creo que en la deportiva habrá que esperar, ¿no? En la deportiva en general, pero en la orientación futbolística está claro que el cambio es de 180 grados, sea por cuestiones de diferencias internas, sea por la nada, o sea, simplemente porque no hay timón y al salir de un lado se fue para cualquier otro lado, o sea porque se tomó la decisión de virar 180 grados la orientación futbolística. Eso no lo sabemos. Y lo otro que te quería decir es que era una oportunidad muy importante para Racing, y que sea con Ischia, con su beldía o con quien sea, a mí no me sorprende mucho el partido que se produjo en la cancha de Racing el otro día. Porque los 180 minutos que se jugaron en la cancha de Racing frente a Lanús, de esos 180 minutos, 160 fueron todos iguales. Uh-huh. En el partido de la cancha de la Copa Sudamericana, en el partido de ida, fue todo exactamente igual, con la única diferencia que la posición adelantada, mal cobrada el jugador de Lanús, que terminaba en gol y con Racing dominando todo el primer tiempo. Milano. Sí. A Milano le mal un gol. Dominando todo el primer tiempo, pero yéndose perdiendo al minuto 45 de ese primer tiempo, se volvía a repetir. En el fútbol existe el componente suerte, digamos, y por suerte esta vez Racing lo tuvo, de no irse perdiendo tan inmerecidamente como se fue perdiendo aquella vez con su beldía. Y aquella vez con su beldía también lo dominó Lanús todo el segundo tiempo, y no solo debió haberle metido el empate, sino que debió haber ganado el partido, y en el global de esa noche debió haber ganado el partido, así como lo debió haber ganado el sábado a la noche. Y de todos los rivales que enfrentó Racing, con menos dudas, Adrián, te lo puedo afirmar, el sábado a la noche con menos dudas que la otra vez debería haberlo ganado. Mucho más lo debería haber ganado este sábado. Ahora lo recorremos, pero lo que yo te digo es que de todos los rivales que enfrentó Racing, ¿cuántos partidos jugó Racing hasta ahora? Entre Copa 8. Y Campeonato, 8. 8. De los 8 partidos, 6 veces fue superado y 2 veces superó a su rival. Las dos veces que, las únicas 2 veces que superó a su rival fue a Lanús. Sí, 15 goles en contra, 3 a favor. Bueno. Tomado Copa y Campeonato. Esto no se repetía desde aquel campeonato del 2006 con Simeone, este arranque, que ganamos 5 partidos, empatamos 4 y perdimos la friolera de 10. ¿Querés que te diga? Y ahora voy a entrar en lo que dijiste vos. Comparto. No, está bien, muy bien, espectacular, ¿eh? Era un gobierno, era un desgobierno, era una dictadura, no los habíamos votado, ¿viste? Comparto hasta ahí. Te quiero decir algo. Comparto hasta ahí, ¿sabes por qué? Porque las zozobras de Racing en el partido de ida de la Copa Sudamericana estuvieron limitadas a los 10 minutos fatales donde le cerraron el partido con el 2-0. En cambio, en el partido del otro día, es verdad que pasó que Racing tuvo 10 o 12 situaciones y Lanús tuvo 4. Pero estuvieron repartidas a lo largo del partido. 2 en el primer tiempo y 2 clarísimas en el segundo, de las cuales el gol fue el anticipo, la que pegó en el palo, que fue una pelota exactamente igual que la del gol. Igual fue un exabrupto lo que hicieron los jugadores. Bueno, estoy hablando de lo deportivo. El codazo fue alevoso. Está bien, pero ya lo sé, está bien, el codazo está bien. Estoy hablando de que, ¿querés que te diga la verdad? ¿Sí? Lo vimos juntos el partido. Para mí el partido que Racing perdió 2-1 por la Sudamericana lo superó a Lanús de manera más clara y corriendo menos riesgos que en este partido. ¿Por qué? Porque en ese partido hubo 85 minutos en que Saja fue espectador, en aquel partido. En este no hubo ningún momento en que Saja pueda ser espectador durante media hora seguida. Fue protagonista, tuvo que salir a correr con el pie. Esa. En ese partido que vos estás diciendo. Pero, ¿sabes qué pasa, Adrián? Yo creo que también influyen los jugadores, porque eso no lo voy a dejar pasar. Yo, hay dos jugadores que yo quiero resaltar, que es un, quizá lo conocía Isquia o sabía, a mí Ibáñez me sorprendió bien, patea bien los centros, patea bien. Cuando está en él y de polvos tenés como... Yo lo único que le cuestiono a Isquia, pues también condujo 5 entrenamientos antes del partido, tampoco podemos ir estando mirando todo esto con una lupa. Por eso yo digo, sí que me da bronca lo de Subeldía, porque él tuvo muchas oportunidades. Pero yo le tengo que abrir un crédito a Isquia, porque él condujo 5 entrenamientos y él... no le queda otra que poner a Gómez, pero a Ibáñez, poniéndolo en el mediocampo como lo puso, fue un jugador que sirvió, que corrió, que ayudó, que estuvo al lado de un Pelletier que jugó muy bien. Y también tengo que rescatar que De Paul no era el cambio que debería haber hecho. Cuando él le echan al Tano, él no tiene que, él, me parece a mí, que él tiene que mandar a jugar al medio a Cajáis, y el cambio no era por De Paul, porque Racing tenía que tener la pelota y De Paul venía jugando bien con la pelota. Mirá que hace rato De Paul no venía jugando también con la pelota. Se hizo muy vertiginoso el partido con esa modificación, y quizás un partido vertiginoso de arco a arco con pocos jugadores en campo, porque había 2 menos de un lado y 1 menos del otro, no era lo que le convenía a Racing, que es un equipo que está buscando ordenarse, por ejemplo. Claro, no, te está buscando ordenar, lo que no te conviene quedarte con 10, pero no importa que el otro tenga 9. No, lo que pasa que... Y no me lo entendían. Yo quiero 11 contra 11, ¿viste? Porque a veces te puede mirar, que el otro se quede con uno menos puede tener dos efectos. El primer efecto puede decir... Yo soy el que tiene que arreglar el despelote, que falta uno. Entonces yo me hago cargo, y si los 9 que te quedaron en cancha se hacen cargo, termina redoblando los esfuerzos y juega mejor el equipo que tiene un jugador menos. Ahora, por el contrario, si yo pienso, que vos jugaste mucho al fútbol también, mucho más que yo, si yo pienso que no soy yo el que tiene que cubrir el bache, porque quedé con un compañero menos, y eso lo multiplicás por los 9 que están en el campo, sin contar el arquero, estás con un problema. Ahí sí te vas a ver superado. Pero Racing, yo me hubiese gustado 11 contra 11, para ver un poco el desenvolvimiento final. Pero yo te quiero decir, esto es lo único que no me gustó. Solamente cuestiono ese cambio, ¿entendés lo que te quiero decir? Ese cambio. Lo que pasa es que... ¿Por qué con Biglionico y Cajay se quedaba con 2 centrales? A ver, lo que quizás faltó, y es muy fácil decirlo desde acá, por eso lo quiero remarcar, porque hoy en día vos mirás el periodismo deportivo. No, la verdad y, es muy enfermo. Y enfermo, tipos que ves que claramente no entraron en su vida a una cancha opinan de esto como si fuesen un partido de PlayStation. Y sí. Tipos y tipas, ¿viste? Y entonces me gusta tener mucho cuidado. Hay que estar. Lo que yo, uno observó desde afuera, es que costó poner un golpe de timón al partido. O sea, desde lo táctico y desde los jugadores costó ponerle un golpe de timón al partido. Decir, bueno, hasta acá se jugó este tipo de partido. Estuvo bien, porque en este tipo de partido yo me puse 8 veces en situación clara de gol. Se me pusieron 2 o 3, nada más. Pero ahora, ¿qué pasa? Ya no hay tiempo para retornos. Entonces, el partido está 1-0. Tengo un jugador más, quedan 15 o 20 minutos, le tengo que dar un golpe de timón al desarrollo y buscar un desarrollo distinto. No un desarrollo donde voy a tener yo mayor cantidad de situaciones y el rival alguna que otra, sino un desarrollo donde probablemente ninguno de los dos tengamos ninguna. Claro. Y eso fue lo que costó, me parece que lo que no se pudo dar ese golpe de timón, quizás se intentó y se siguió jugando el mismo partido, fíjate, donde Racing se perdía un gol cada 3 o 4 o 5 minutos y Lanús una vez cada 15 o 20 se te aproximaba. Y entonces vos en las tuyas no definiste y en la que tuvo Lanús vino el gol. Que yo creo que vos fíjate que las dos de Lanús, ese es un temita a corregir, porque cuando a vos te aparecen los marcadores laterales rivales, lo que vos tenés que tratar, lo que se hace normalmente, no puedes evitar la aparición del marcador lateral, pero sí lograr que sea lo más abierto posible para que sea una posición no de disparo al arco, sino de tener que tirar un centro. Y fíjate que tanto en la pelota que pegó en el palo como en la pelota que fue gol, en la de Maxi Velázquez, una por cada lado, esas llegadas desde atrás no se produjeron, no obligaste a que se produzcan lo suficientemente abiertas como para que no tengan la opción del disparo al arco. Estabas muy angosto defendiendo, demasiado angosto, en solo 10 o 15 metros de ancho, cuando la idea es que abarques 40 metros de ancho, como para obligar, repito, que si quiere llegar Maxi Velázquez, que si quiere llegar por la otra banda, tenga que hacerlo más abierto. Te cerraste y facilitaste un pase hacia el vacío, hacia el costado, donde el jugador estaba todavía en posición de patear. ¿Viste cómo hizo Pelé en el Mundial del 70? Que lo juntó a todos en la media luna, y cuando se terminaron de juntar todos, se la abrió a Carlos Alberto en la final con Italia, y Carlos Alberto en posición de remate oblicuo al arco. Sí, y aparte, aparte ese jugador de la nube lo deja patear. Maxi tiene buena pegada, no es una casualidad. El jugador te hace goles con la barrera delante, imagínate, es un tiro libre sin barrera, con pelota en movimiento, pisando el área. Vos, él pisa el área estando, sí. Pone un pie dentro del área y gol. Se desesperaron por salirle, incluso el Chico Gómez, muchas veces por ir al medio, te lo decía yo en el partido frente a All Boys. Viste que yo te dije muchas veces, ¿sabes? Viste que pasó lo inverso, en vez de salir a cubrirle las espaldas los centrales a Gómez, Gómez entró para cubrirse a los centrales. Pero escuchame, en el primer tiempo, Gómez tuvo 2 cruces. Ahí está. Al borde del área chica, al córner, pero del otro lado. Entonces él... Su lado. No a la derecha de Sasha, sino a la izquierda de Sasha. Lo que quiso... Él tuvo que cruzar por atrás de los marcadores centrales. Lo que es al revés. Lo que, muy bien. Es a la inversa. Tal cual. Y lo que buscó Racing en esa pelota, y el Chico Gómez también, fue desbaratar la acción cuanto antes. Sí. Yendo al tipo que tiene la pelota. Cuando tal vez la idea era tratar de que a mediano plazo se diluya la acción. Entonces se la fue a jugar a Pato y Gallareta. Sí, Pato Gallareta, no logró arrebatarle la pelota al jugador que la traía, y se le juntaron muchos para tratar de quitársela, no sé quién fue el que abre el pase, pero se le juntaron Pelletieri, se le juntó Cajáis, se le juntó, no, Cajáis estaba por la izquierda, se le juntó Migliónico, y entonces al tratar de ir todos a desbaratar la acción rápido, generó lo que se generó, que es lógico y totalmente entendible que pase, porque eso es un partido de fútbol en vivo y en directo, y el fútbol vive, nace y morirá con estas cuestiones, porque si no existe el defecto en un momento en el fútbol no es fútbol, ¿está bien? No, y no habría goles. Y no habría nada, ¿viste? Ahora igual es un párrafo aparte, porque yo no quiero decir que esto no es para mí, o sea que no es un rezo laico constante, pero sí que el árbitro no estaba para dirigir. Estuvo parado un tiempo. Muy mal partido de Maglio. Muy mal partido en general, porque la verdad... Pésimo. El jugador que nos hace el gol de Lanús juega regalado, pero regalado, juega regalado, lo debería haber expulsado en el primer tiempo. Pésimo. Yo creo que en la Batahola también debería haber expulsado a Saja, tengo que ser justo en decirlo. Totalmente. Le salva la vida a Silva, Saja. Porque Silva se lo lleva. Yo creo que collón, le salva la vida a la mediocridad... calentura. De Maglio. Claro, pero en la calentura Saja del codazo que le pega, para mí uno de los mejores dos de la Argentina, ¿no? Que es Paolo Bols, le pega un codazo descalificador a Cajáis. Ahí digo yo, los Lyman, que cuando juega Boca o River ven con el ojo de Clark Kent cuando tiene el trajecito rojo azul y con la S roja, ven desde lejos los codazos. Acá no los ven los codazos, ¿no? Él empezó... fue una piña directamente. ¿Sabes lo que pasa? Es la calentura es que los jugadores han seguido y la pelota pegó en el palo. Estaba descontrolado. Nos salvamos que echaran a Saja. Vamos a explicarlo de otra manera rápido. Es lo que... Sin Saja no va a poder ir a la Bombonera. No. No, pero vos fíjate que es lo que charlamos siempre cuando estamos juntos en la cancha. Son muy pocos los árbitros, casi ninguno, que cuando cometen un error... en la próxima no cometen un error, aunque tengan que volver a perjudicar al mismo equipo que perjudicaron con el error anterior. ¿Me seguís? Exactamente. El jugador de Lanús que fue expulsado, el primer expulsado de Lanús, sí, estuvo mal amonestado en la primera amonestación. El primero no fue para amonestación. Claro, entonces ahí empieza la cadena. Entonces ahí el de Racing, que se come el codazo, no recibe la penalización que tiene que recibir. Y después, cuando se arma el borbollón, hay apellidos, que Racing, por suerte, tiene uno de ellos. Hay seis o siete apellidos que nos expulsan en el fútbol argentino. Verón, Riquelme, no sé cuáles más, y Saja. ¿Entendés? Sí, ahí. No se expulsa. Tienen que sacar un revólver y pegar un tiro para que los expulse. Y puede ser también, aunque lo han expulsado, pero Enrique Soto también medio... Claro, hay seis o siete apellidos que, a ver, son mucho más fuertes sus presencias que las presencias que pueden tener los pobres árbitros del fútbol argentino actual. Al arquero de Boca no lo echarían tampoco. Orión, ¿quién tiene? ¿Qué árbitro hay con una trayectoria? A ver, primero que no tienen que tener ninguna trayectoria, sino el reglamento en la mano, no, por empezar. Justicia. No, pero, digamos, ¿quién se puede parar enfrente de Saja y rajarlo hoy? Mirá, no sé, Maglio demostró medir 1.95 y tener un lomo impresionante, pero tener un miedo bárbaro. Sí, sí, tiene un lomo impresionante como timbre de bóveda, ¿no? El Pepe. Claro. El cuete, digamos. Porque esa jugada era clarita. Pasó lo que pasó, pero cuando terminó la jugada, hay un jugador que fue y lo pateó en el piso, el jugador de Lanús, que fue Saja. Estoy citando la que fue en contra de Racing, a cambio de todas las demás, ¿no? Sí, lo revolé y se pone caliente. Yo hubiese hecho lo mismo, ¿tá? Vos fijate que... No puedes seguir vos fijate, patear al arco. Ortiz, como tiene los viejos códigos, del barrio y los viejos códigos del caudillo, que Ortiz no hay creo que no hay expulsión en su vida que no haya protestado Ortiz, y esta no la protesta porque al minuto le quedó todo claro. Dijo, está bien, soy menos apellido. Soy menos apellido. Claro, ¿qué voy a hacer? Pagué por nuestro valor número uno. Claro, sí. ¿Vos lo viste protestar, Ortiz? No, se hizo cargo. ¿Y vos lo ves un tipo de no protestar una expulsión? No. ¿Y más una que no merecía? Es como era el Coco Basile. Yo jamás lo vi al Coco no protestar cuando lo echaban. Y cuando te tenía que matar, te mataba, viste, como Roberto, bueno. Pero por eso te digo, cuando escucho a tanto pibe imbécil que se cree que sabe periodismo, decir que este jugador fue el mejor, sí, el mejor que vos viste en tu vida, puede ser el mejor que vos viste en tu vida, pero viste, en Racing jugaron tantos jugadores con una trayectoria que hay muchos que no pueden ni ponerse la camiseta de Racing, entonces viste, es tan fácil hablar. Estoy muy preocupado por el periodismo deportivo en general, ¿no? En general estoy muy preocupado, la verdad que... Estamos en cualquier cosa, la verdad que estamos en cualquier cosa. Bueno, Adrián, ¿ves la mejoría o no la ves? ¿Ves? Mirá, lo que, y para cerrar este tramo, lo que te quiero decir, que la me vi rápidamente, a pesar de los 4 o 5 días de trabajo, mirá que todo el tiempo, todo el resto del programa anterior parece que hubiese estado diciendo que solamente es la mejoría óptica por el tema de escoba nueva. Pero ahora voy a decir lo contrario. Vi un equipo que supo cómo se quería parar en la cancha y supo cómo quería jugar. ¿Sí? Sí. Que por efecto residual siguió teniendo las complicaciones de mitad de cancha para atrás, aún mucho mejor parado. Vos fijate que lo dijimos en el programa del miércoles. Él le pide a Cajáis que se abra para jugar de tres, para tener tres zagueros, uno, porque Gómez no es un zaguero, pero tener cuatro personas que tengan aplicación a la marca en la última línea, digamos. Claro, y a Ibáñez lo manda a la posición que puede jugar Ibáñez en Argentina. No sé si en Europa probablemente puede jugar como marcador de punta, pero acá un marcador de punta tiene que ser perro de presa muchísimo más que lo que se necesita en Europa. No alcanza con una buena pegada, con todas estas cosas. Fíjate que hasta los grandes, los marcadores de punta de gran técnica... De excelente técnica, y Ibáñez no es uno de esos, o sea, no está llamado a ser un Ibarra, un Ferrari, bueno, todos esos en la Argentina han sufrido en la marca, aún siendo tipos de jerarquía a primer nivel, digamos. Es verdad. ¿Entendés? Ibarra sufría en la marca en la Argentina, y estamos hablando de el mejor marcador de punta de los últimos 15 años. El panadero Díaz también. ¿Cómo? Un poquito más. El panadero era un poco más agresivo, marcaba un poquito. No más, lo vi. ¿Viste? Sí. No, bueno, pero el panadero le pasaba eso. Ah, sí, también. No, porque lo que pasa es que tenía una vocación tan ofensiva que cuando el panadero se mandaba, tiraba el centro para Basile o para el que venía y era gol. Y bueno, ahí está, pero por ejemplo. Es como jugó Gómez. Mandándose, Gómez se mandó con criterio, no se mandó, viste, mal, dice, ahora se me ocurre mandarme, Gómez, el chiquito este, claro, jugó muy bien, es muy difícil, bueno, el panadero era más de mandarse, bueno, a veces te cago en el corazón la boca, y sin embargo Martín, que era prácticamente un zaguero puesto a jugar de lateral. Claro, ese es el ejemplo, Martín era un tipo que... Pocas veces te pasaba en la mitad de la cancha, salvo que Racing, que yo iba perdiendo 2-1, y vos quedate tranquilo. Ya entendí. Martín subía y tiraba centro, no, ganabas 4-2. Perdía 2-1 y ganabas 4-2, viste, era otra cosa. Teníamos otra tranquilidad. Es difícil en nuestro país encontrar la proporción justa en cuanto al tema proyección y al tema marca de los laterales, justamente porque es muy exigente el medio y se necesita tener una gran aplicación y capacidad para la marca para poder jugar de lateral, si no se le generan problemas a las defensas. No es Europa esto, no es Europa. No, seguro, y aparte, bueno, yo te quiero decir algo, como te lo dije cuando comenzamos a hablar. Ibañez, yo, a mí me gusta cómo estuvo. Cuando vos no tenés, cuando vos veías que ahí por ahí no tenías a nadie que te pueda dar una mano, está pasando un muy buen momento está pasando Pelletieri, está poniendo mucho, está corriendo mucho. Tengo miedo por su físico porque lo veo correr mucho, poner mucho, se agota. Y te tengo que decir algo, esto es una cosa muy particular mía, viste, que yo lo vengo viendo y vengo siguiendo al jugador, hoy como soy yo, en observarlo y ver, yo creo que está progresando mucho, pero mucho en serio con la pelota, y se está ayornando al ritmo futbolístico, un jugador que le va a dar muchas satisfacciones a Racing, si Dios quiere, que es Battaglia. Battaglia entró con buen pie, es un jugador de buen pie, sí. Cuando te da la pelota te la da redondita, a mí no me importa que me puteen los chicos a esta altura en mi vida, a los 60 años, como te la daba Jacob redondita, yo no estoy hablando de Jacob persona, estoy hablando de Jacob prestador de sus servicios como jugador. Y después lo discutimos a Jacob Persona. Si querés también después lo discutimos a Jacob Persona, porque Rubén Ramírez era un mal parido, porque Teo era un mal parido, porque Sio era un mal parido, porque todos eran mal paridos, pero en todos los demás lugares nunca tiene ningún problema y la rompen. Así que si querés también discutimos si el mal parido era Jacob o algún otro. Adrián, pero... Me parece que los malparidos están en otra parte. Sí, déjame que en otro lugar, en algún palco. Escúchame que te quiero decir algo. El otro día viendo el partido de Godoy Cruz con Colón, me sorprendió. Ah, el Chaco Martínez era un malparido también. Sí, pero yo te lo quiero decir. Maxi Morales un malparido. Y el Chaco Torres también, fue el primer malparido. Mercado. Malparido Mercado. Malparido Mercado, lo traicionó a Racing País Estudiante, malparido. Matías Sánchez, sí. Del que no dijeron nada porque dijeron es un jugador horrible, no puede jugar a nada. Lo único que hizo en su vida fue un gol a Boca en la cancha de Boca y se cansa de jugar bien en Newell, que es el que cuando nosotros no teníamos número 4. Cáceres, un burro Cáceres. El burro de Cáceres. Un burro Cáceres. Lich, un burro Lich. Sí, un burro. Burro Lich. Ahí está. Ahora escúchame, Adrián, no, lo de Tito Ramírez. Todos malparidos y burros, eso no te quepa duda, Omar, pero te lo pido por favor. Nunca me vayas a dudar que esa lista de 100 tipos son todos burros y o malparidos. Por favor, no me dudes eso, ¿eh? Peseteros, porque ahí hubo un insulto. Ay, mercaderes. No me lo vayas a dudar, Omar, porque estarás cometiendo. No le dijeron mercader. Un día que nos hacía 4 estudiantes en la cancha de Quilmes, dándonos un baile infernal. Estarás cometiendo un grave error si alguna vez dudes de que toda esa lista de 100 personas que después la vamos a hacer por orden alfabético y la vamos a pegar en la cancha de Racing son todos mal paridos, burros y o mercaderes, ¿eh? Me comprometo a ponerlo en la página, página nuestra de Barra Academia. Escúchame, Adrián, no quería decirte esto. Tito Ramírez, el mal parido no le podía hacer un gol a nadie en Racing, lo dejaban comer hamburguesas, nadie lo cuidaba. Y es un tipo que es propenso a engordar, es como que vos me dejaste comer hamburguesa a mí todos los días, ¿no? Dice, sí que me cuidan un poco. ¿Sabes qué pasa? Jugó 44 partidos en el Tomba y hizo 22 goles. Gol por partido. Te voy a decir una para cerrar. Y nos vamos. Ya faltaba muy poquito para que sea un mal parido Centurión. Ah, sí, le faltaba medio. Sí. Ya estaba. Lee los comentarios de la gente cuando se terminó yendo Centurión y a lo que habían llevado. Por tu entorno, por eso. La noche y que esto. Ya era un mal parido Centurión. Con eso, me parece que podemos ir cerrando este bloque, ¿te parece? Mira, sí, y te lo voy a decir en voz baja. Yo que admiro mucho al señor Enrique Pinti, que es un señor con todas las palabras. Siempre él parodiaba en Salsa Criolla y decía prefiero tener un hijo asesino a tener un hijo gay. Ahora no te quepa duda que porque por lo menos es sexualmente normal. No te quepa la menor duda. Decía. Entonces claro, acá es el entorno, es esto, es el otro. Siempre tiene una excusa para vender un jugador regalado. Siempre tiene una excusa. No te quepa la menor duda que todos nosotros nos encargamos. Sin excepción, sin ni una excepción, ni siquiera la que haga la regla de comprar que todos esos, el último centurión, porque uno veía lo que ponía la gente, no, está bien, 3 millones, 2 palos, que se vaya por un palo, lo que sea, claro, si es un H, todos nosotros, todo este tiempo, compramos que los mercaderes, los malparidos, los delincuentes y los burros ineptos eran esos, y por eso, claro, así estamos. Así es verdad, es verdad. Ya volvemos. Vamos. Acompañan a Bar La Academia, estudio contable del doctor Omar Santirossi, gestion@estudiosantirossi.com.ar, teléfono 47920040, Fina Rinaldi Negocios Inmobiliarios, finarinaldi@gmail.com, teléfono 4633-5000, Blue Diseño Web, soluciones web dinámicas sin costos mensuales, bluediseñoweb.com. Inglés en Buenos Aires, clases a todo nivel. info@inglesenbuenosaires.com. Teléfono 4631-6050. No llores, nena, no llores más. Bar La Academia, un compromiso con la verdad. Y volveré a verte, yo volveré. Bueno, Omar, escuchamos el resumen informativo del comienzo de la semana de Racing, ¿te parece? Sí, quiero protestar. Recién a nosotros, los simpatizantes de Huracán, nos robaron un penal, ¿eh? Lo estaba mirando, sí, es verdad. No nos dieron un penal en un corner, lo empujaron 3 jugadores independientes. Bueno, yo de chiquitito que simpatizo con Huracán por esta semana, de chiquitito, ¿eh? Es verdad, adhiero. Sueños de espadas y serpientes. Bueno, Vanessa Dutra estuvo hoy en la mañana, en el comienzo de la semana de entrenamiento de Racing, y nos cuenta que, mira qué grande Vanessa, esto es, un email de Vanessa Dutra para Bar La Academia, y punto por punto, del 1 al 7, tengo todas las cosas que hay que decir. Bueno, dígala. Ahí va. Díganlas, pero para mí vuelven Corbalán y Viola, ¿eh? Se lo digo así ya, se lo digo de golpe. Y volveré a verte, yo volveré a las calles. Bruno Zuculini tendrá para 15 días más de recuperación luego de su lesión en la cicatriz de aquel desgarro anterior. Hay un lugar. Valentín Viola se recupera de buena forma de su pubialgia y tiene chances de llegar para jugar frente a Boca el domingo. Il campione del mondo, Mauro Camoranesi, trabajó con pelota hoy y podría volver junto al grupo principal la semana próxima para poder trabajar con normalidad y eventualmente estar a disposición de Ischia para el partido de la fecha 8 frente a Newell's en cancha de Racing. Lo va a tener en cuenta para mí, ¿eh? Lo va a tener en cuenta. Coincido. A las calles, hay un lugar. Hoy hubo trabajos regenerativos y gimnasio para los que fueron titulares frente a Lanús, y fútbol reducido y ejercicios de definición para los suplentes y juveniles. Al final de la práctica charlamos con José Luis Gómez, nota que vamos a tener el próximo miércoles. Y que la autora lo quiere estar al aire, es obvio, como lo merece. Juveniles frente al Juveniles junto al grupo hoy: Gastón Campi, defensor categoría 91. Rodrigo Pailalef, defensor categoría 92. También lo tenemos visto. Ezequiel Silva, defensor categoría 92. Matías Pepe Martínez, que jugó en primera ya, mediocampista categoría 93. Matías Barraza, mediocampista categoría 93. Y un viejo conocido, Sebastián Mayorga, mediocampista categoría 90. Mañana a las 10:30, Racing vuelve a trabajar. Ese fue mi último golpe. También fue mi último. Bueno, yo pienso lo siguiente, Omar. Carlos Isquia, en este momento de Racing, su diagnóstico fue que hay tres lugares para jugadores netamente ofensivos, nada más que tres lugares. Es el diagnóstico que hizo inicial, después seguramente eso podrá trocar a 7 y 4, pero debido a eso, a mí me parece que ante la baja obligada de Ortiz por la expulsión, Corbalán Corbalán va a ser el 3, Cajay se va a correr al medio con Migliorico. Sí, se va a mantener la línea de tres volantes, De Paul va a ser el enganche y el otro cambio, porque no hay lugar para cuatro jugadores ofensivos hoy, no va a sacar a Ibáñez, no va a sacar a Villar para que entre Viola, entonces si entra Viola va a ser por Auche, con lo cual... No jugó mal Auche, ¿eh? No, pero Viola es un titular, digamos, fue la adquisición... Aparte con lo que costó. Claro. Con lo cual me animo a decir hoy lunes que Saja, Gómez, Migliónico, Cajáis, Corbalán, Villar, Pelletieri, Ibáñez, De Paul, Vieto y Viola, si llega recuperado, y si no se recupera será Auche, son los 11 que van a enfrentar a Boca en la Bombonera el próximo domingo. Coincido. Vamos a tener el primer triunfo que nos va a servir de mucho en un campo hostil como es la Bombonera. Tengo fe que vamos a ganar, así que va a ser un buen arranque, le va a venir bien a los muchachos. Y fundamentalmente le deseo a Vieto de todo corazón que se tranquilice, que tiene muchas posibilidades de hacer goles y se va a dejar de hacer goles, pero se tiene que tranquilizar. Y no insultar a la hinchada, eso es tan importante para el hincha de Racing. Para otros no sé. Para el hincha de Racing no hay que insultarlo cuando vos haces un gol. ¿Ah, una reaccioncita en un momento? Sí, pero vos podés reaccionar contra vos, está bien. Porque vos te das cuenta cuando el insulto es para él mismo. Vos te das cuenta cuando el jugador dice, pucha, no lo podía poner. Como yo, por ejemplo, no me ofendo, jamás me voy a ofender con San. O sea, yo me ofendo porque no jugó bien, pero no me puedo ofender con San cuando gritó el gol, porque tenía que sacar mucho de adentro ese pibe. Y era lógico que lo haga, el gol que nos hizo jugando para Tigre. Aparte de siendo de otros colores, ¿viste? A mí eso de que me hagan el gol y no lo griten, prefiero que no lo hagan, que hagan como el Chelo Delgado, que todas las veces que pudo la tiró para afuera, ¿viste? Para no perjudicar a Racing, lo seguían poniendo. Hay que decir que, perdón, vuelvo a un temita anterior, que tenía un golpe en el tobillo de Paul. Tenía un golpe en el tobillo, que bueno, pero uno nunca termina sabiendo en estos casos, ¿no? Y aparte, bueno, es una decisión que se tomó en el momento, y si no hubiese venido el gol, se estaría diciendo qué bien Isquia, cómo cerró el partido, ¿no? Así que en esto hay que ser muy cauteloso. Yo creo que... Sí, pero el de cabeza no se lo puede perder, Adi. No se lo puede perder el de cabeza. El de Vieto. Al segundo palo. Bueno, pero vos pensás que él venía de una racha de prácticamente no tocar la pelota en el partido. No tocarla, sí. Y acá por lo menos tuvo las situaciones, convirtió una, bueno, terminó entrando en contra. Abierto, creo que es un jugador que no tiene techo. No tiene techo. Lo que tiene que hacer es pensar que está en Racing, que esta es su actualidad y que se debe a Racing. Y tiene que jugar, y me parece perfecto, y es muy chico, y hay muchas cosas que tiene que aprender, pero no, es un jugador en fíjate, potencia, el Vieto, este Vieto estuvo 4 veces barba a barba con el arquero rival, o 3 veces, y el Vieto de los de todos los primeros partidos ni siquiera llegó a trascender como para estar en ese lugar. Limpia. Pobre pibe, hacía todo el laburo él, la paraba. No, claro, fue un acierto posicional de Isquia. limitarle sí. más el radio de acción, limitarle más el diario, el radio de acción. Fíjate que él hace el gol como un clásico 9, porque está esperando la pelota donde la tiene que esperar un clásico 9, probablemente porque se le limitó mucho más el radio de acción, y dejar la construcción en manos de De Paul, en manos de alguien que pueda aparecer por afuera y centrear, como fue en el gol Villar. Eso fue un acierto táctico. Voy a decir lo mismo que dije en un tuit, Adri, antes que se nos vaya el tiempo. Sí. No había 1.200.000 para traer un tipo como Silva, que te manejó todo el partido la pelota en el segundo tiempo. Con qué astucia, cómo pivoteó, qué jugador, mamá, qué jugador. Lo que sí digo que Racing va a tener que trabajar fuerte, Omar, ¿sabes por qué? Sí. Lo repito, porque para mí el equipo más fácil que enfrentó en Racing en estos 8 partidos fue Lanús. Aunque te parezca mentira, le dije a mis hijos lo mismo. Es el equipo más fácil, lo enfrentó 3 veces y de 3 veces 2 lo superó largamente. Pero no, con Boca no, es un... no liga, tampoco liga Racing, no liga, porque el rebote del final la podría haber hecho cualquiera, mirá, Roger, cualquiera. Es un partido interesante el de Boca, hay que fisiquearlo el partido de Boca, ¿sabes lo que es? Hay que fisiquearlo, hay que morderlo en todos lados, porque es un equipo... Pueden llegar a jugar juntos, Riquelme. Claro, es un equipo que va a tener 2 nombres muy importantes, pero que... en cuanto a lo físico van a dar una ventaja muy importante también, y si no se te logran hacer dueños del partido por sus indiscutibles condiciones y la pelotita se la sacás, así como pueden ser... ¿Cuál es? La clave es alimentar a Vieto en el medio, a ver, central, vos, por abajo. Vos con Riquelme y Gago tenés 11 que pueden ser 13, pero también podés tener que sean 11 que sean 9. Sí, es verdad. ¿Entendés? Es verdad. Eso es lo, ahí hay que trabajar. Bueno, nos reencontramos el miércoles, querido. Bueno, lindo programa, tranquilo. Un beso grande a la gente de hincha de Racing. ¿Cómo serán los no tranquilos, entonces? Tenemos programa no tranquilo. Tenemos mucho. Bueno, un abrazo grande, Chau, Adri. Gracias, querido. Gracias a Gabriel, que estuvo en la puesta al aire hoy de Barla Academia. Desde la cuna del tango, a él.